Hola, esto es El Buñol de la Onda y estamos en Radio Topo. Cuando ya los pescadores, cansados de sus labores, regresan a Punta Umbría. Ay, mi Huelva, quiero cruzar la bahía. Y en un barquillo velero soñar con ser marinero, blanco de espuma y de sal. Ay, mi Huelva, navegar y navegar. Por la bahía, por la bahía, yo quiero ser marinero. Por la bahía, bajo el azul de los cielos, en el mar de Andalucía. Muy buenas tardes, amigas y amigos oyentes. De nuevo un jueves más. Estamos con vosotras en el programa El Buñuelo en la Onda, que emitimos en el 101.8 de la FM Zaragoza en Radio Topo. Programa que contamos cosas que suceden en el Centro Social Comunitario Luis Buñuel, donde participan colectivos que desarrollan allí su actividad, así como cualquier noticia interesante que aparezca. Hoy estarán con nosotras Pilar de Sevillanas, una de las actividades que se desarrollan en el centro, y también Branco de Capoeira, unas expresiones cultural afro-brasileña que tiene diversas facetas que nos explicará a continuación nuestro compañero Branco. También hablaremos, si da tiempo, de otras cosas que suceden en el centro y de la olla solidaria. Todo esto lo amenizamos con un poco de música. Hoy le hemos cambiado un poco esto, vamos a poner alguna de Julián, pero como está aquí Pilar de Sevillanas, vamos con una de Cantores de Hispalis. Y este es nuestro programa 75 del Buñuel en la Onda. Estamos en el estudio Bea, Pilar, Branco y quien les habla, Pepe. Pues continuamos con las sevillanas. De murmullos de ola y de espaldas en la quilla. Y de espaldas en la quilla, poner rumbo hacia la Antilla. Mi barca navega sola. Ay, mi Huelva, entre murmullos de ola. Y a la luz de los luceros, los fandangos a los negros, al aire poder cantar. Ay, mi Huelva, navegar y navegar. Por la bahía, por la bahía, yo quiero ser marinero. Por la bahía, bajo el azul de los cielos, en el mar de Andalucía. Cuando el sol ilumina, todo es azul del rompido. Todo es azul del rompido, desde el portil mi sentido, soñarán las colombinas. Ay, mi Huelva, y cuando el sol ilumina. Suspiro, yo quiero se duerman por los esteros donde reluce la sal. Ay, mi Huelva, navegar y navegar. Por la bahía, por la bahía, yo quiero ser marinero. Por la bahía, bajo el azul de los cielos, en el mar de Andalucía. Thank you. la cinta. Le pediré navegando. Le pediré navegando, rezándole por fandango, para que siempre me asista. Ay, mi vuelva a mi virgen de la cinta. Quiero morir en el mar y en brazos de una sirena hasta el conquero llegar. Ay, mi vuelva, navegar y navegar. Por la bahía, por la bahía, quiero ser marinero. Por la bahía, bajo el azul de los cielos, en el mar de Andalucía. Como dije anteriormente, nos acompaña Pilar, compañera que desarrolla la actividad de baile de sevillanas en el Centro Social Comunitario Luis Buñuel. Buenas tardes, Pilar. Hola, buenas tardes. Y para comenzar, yo quería preguntarte, explícanos para nuestras oyentes, ¿qué son las sevillanas? Pues las sevillanas es un baile muy alegre, que realmente da una gran alegría a la gente, porque es toda música muy alegre, en plan de dar, primeramente se empieza con los pasos, luego ya con los brazos, y es un arte. Y es muy bonito. La sevillana vienen personas con problemillas de depresión, salen con una sonrisa. Muy bien, Pilar. Y antes de iniciar el programa me comentabas que cada sevillana cuenta una historia. ¿A qué te referías con eso? Bueno, la historia en sí es que, por ejemplo, es un coqueteo, en la sevillana es un coqueteo en un principio, de una pareja que quiere conquistar, el hombre quiere conquistar a la mujer. Muy bien. Entonces, el bailar... Muy bien. ¿Y qué te motivó, Pilar, a iniciar este proyecto? Pues bueno, me motivó. Yo en un principio íbamos a un centro cultural y iba a una historia del arte y iba muy a gusto. Pero tuve un problema familiar de gravedad. Sí. Y entonces, pues yo estaba medio chiflada porque yo veía que mi hija estaba muy mal. Bueno... Sí. Y entonces dije, bueno, pues voy a pensar de irme a psicología, a ver si me tranquilizan un poquito. Sí. Y la misma profesora de arte me dijo, no, vete a sevillanas. Y yo dije, bueno, pues adelante, me voy a sevillanas. Es decir, que este baile para ti ha sido como una terapia. Para mí ha sido y sigue siendo una terapia. Para mí sigue siendo una terapia muy grande, porque aparte de todo, también he tenido a mi marido muy delicado. Gracias a Dios ya todo ha evolucionado, están muy bien, mi marido está muy majo, está muy bien. Lo cuento porque mi marido tuvo un cáncer. Pero esto me ayudó muchísimo, muchísimo, muchísimo, y yo, mis alumnas no son mis alumnas, son mis amigas. Bueno, dice que los grandes científicos y los grandes escritores y artistas, sí, pues su mayor arte sale de momentos como este, de tristeza, y bueno, pues es muy, sí, bonito que nos cuentes esta historia porque... Sí. También es una manera de que otras personas sepan que cuando están mal, pues pueden buscar, sí, en alternativas como el baile, la sevillana en este caso, pero bueno, muchas cosas más, muchas, que te hacen vivir y te hacen, sí, estar bien consigo. Ayuda mismo, muchísimo. Y lo bueno, lo importante es eso, que salen contentas, aprenden, y además que aprenden, pues salen con una sonrisa y encima te ríes. Porque... Bueno, pero tú eres maña. Yo soy maña. ¿Y de dónde viene esta atracción, bueno, por las sevillanas? Bueno, esa atracción por las sevillanas viene de mi abuelo, que era de Ronda, Málaga. Y bueno, a mí siempre he tenido ese gusanillo de las sevillanas, de la copla, de la parte de abajo, de Andalucía. Yo soy maña de los pies a la cabeza, pero también me llama Andalucía, también me gusta. Hombre, las raíces siempre te llama mucho. Te llama, sí, sí, de hecho, sí, he ido a Ronda varias veces. Bueno, y este proyecto en el Centro Comunitario Luis Buñuel, que lo tenemos ahí, ¿qué horarios, sí, y qué días, bueno, lo hacen? Pues yo voy de 11 a 12, para las que ya saben bastante, un grupo muy majo, muy majo, y luego me vienen las de iniciación de 12 a 1. Que empiezan de cero, llevan un mes, no sabían absolutamente nada, y bueno, ya van bailando bastante bien. Van avanzando, pero bueno, van progresando. ¿Y qué días son? ¿Lunes y martes? Sí, el lunes de 11 a 12, las que saben más, y de 12 a una las que no saben nada, nada, o sea, iniciación en una palabra. Y sinceramente las de iniciación en un mes han avanzado muchísimo. Y luego ya tengo los martes de 5 a 6 también un grupo que también bailan bastante bien. Es decir, que tienes turnos por el mediodía, sí, y turnos, sí, por la tarde. Sí, tengo dos días. Y la verdad que salimos contentas, aprenden y la verdad es que lo pasamos bien, que eso es lo importante. ¿Y a qué público va dirigido? Todo el que quiera ir, todo, ¿no? El que quiera venir, gente joven. Yo tengo unas chicas que me han venido en iniciación, la una es austriaca, la otra es inglesa y la otra es de Casablanca. O sea, muy que bien. Y luego pues de aquí. ¿Y eres la profesora del grupo? Sí, soy la profesora. Pero tú también te das tu formación. Sí. 40 años bailando, bueno, pero aparte, como no me quiero estancar, recibes tus clases. Sigo voy con dos profesoras muy buenas y ellas me dan mis clases. Muy bien, muy bien. Y bueno, pues en este caso, pues estamos agradecidísimos de que estés aquí con nosotros. Pepe, no sé si quieres hacer otra preguntita más sobre este tema de las sevillanas en el centro. Yo le quería preguntar, no sé si lo has preguntado porque he salido un momento, ¿cuál es el origen de las sevillanas? Pues el origen de las sevillanas es, no sé, casi no te lo puedo explicar, pero quizá es una cosa de jota, flamenco, son palos de jota con el flamenco y las sevillanas, es un poquito ahí. Es viene, un palo del flamenco. Sí, la sevilla es un palo del flamenco, pero aparte de se deriva también de la jota aragonesa, viene ahí, está algo vinculado. Sí. Y como la actividad la haces en el Centro Social Comunitario Risueño, ¿para ti qué es el Centro Social para Comunitario? Para mí es maravilloso. Maravilloso, lo defiendo a capa y espada. Para mí, pues, además es como si fuera algo mío. Ahora que sabes que anda gente detrás de nosotros, hay que defenderlo aquí. Hombre, a capa y espada. Exacto, porque ahí se hacen muchísimas actividades, como la cantidad de gente viene. Exactamente. Hay muchas actividades. Muchas. En lo cual yo creo que nos deberían renovar el convenio un poquito. Eso, más. Eso hay que luchar por ello. Hasta luego. Un motivo más para que el Centro Comunitario Luis Buñuel siga adelante. Eso porque sí. Si haces reír a las personas y que salgan con una sonrisa de eso ahí, es lo importante. Pues la alegría. Otro motivo más. La alegría de vivir. Ya, y más en los tiempos en que estamos, con esto del COVID, con tanta historia. Bueno, pues. Bueno, sí, que la actividad estuvo parada cuando el tiempo COVID y ahora siempre con las medidas restrictivas que hay, sí, todo. Sí, con sus manitas limpias, con el gel, limpieza, porque hay mucha limpieza en el Buñuel. Y bueno, pues yo me gusta tenerlo todo limpio. Y para quien quiera apuntarse a sevillanas, ¿qué es lo que tiene que hacer y dónde dirigirse? Pues llamarme a mi teléfono. ¿Tu teléfono está en el tablón de anuncios? Sí, está. ¿O por redes o algo puedes...? ¿No tienes redes ni...? No. El teléfono. Tiene que ser el teléfono. El móvil. ¿Y ese teléfono está en el tablón de anuncios? Sí, está en de el la de entrada anuncios. Del Centro Social Comunitario Lo doy. También pueden preguntar... Sí, lo puedes dar por aquí. Sí. Y también pueden preguntar a las compañeras que estén de permanencias, que allí le indicarán también. También, y ahí tienen en el tablón de anuncios, pero yo, si quieres, lo doy aquí. Si quieres, puedes... si quieres puedes dar el teléfono por aquí si no te importa, porque sí, para que las compañeras quieran apuntarse a esta interesante actividad que viene bien a todas las edades, a todas, desde pues, gente joven hasta mayor. Pues muy bien, puedes dar tu teléfono para que se ponga en contacto contigo y quien quiera pues vale, 686 15 89 90. Pilar, repite, porque a lo mejor la gente cuando eso no lo coja la primera. Perfecto. 686 15 89 90. Luego, si quieres añadir algo más que tú quieras añadir aquí sobre las sevillanas, sobre esta actividad, puedes añadir lo que quieras, Pilar. Pues nada, pues que las que quieran venir, va a ser una clase de alegría, de ser felices todos, que es lo que conlleva el pasar un rato muy agradable y pasarlo feliz. Y encima aprenden bastante. La actividad ya has dicho qué día se hace, el horario sí, también. Sí. Bueno, pues no sé si añadir algo más por parte de Bea, por parte tuya. Yo me he tomado la libertad hoy de coger aquí una otra canción, Me va a matar Julián, por esta una sevillana, Yo me pongo mi sombrero. ¿Te parece cuando bien? Cuando quieras vienes y te enseño. ¿Te parece bien? Vale. Muchísimas gracias a Pilar. Pues vamos con vale. esa canción. Ahora vamos a ir con Branco, es responsable de la actividad de capoeira que se desarrolla en el Centro Social Comunitario Luis Buñuel. Como he dicho antes, es una expresión cultural afro-brasileña. Tiene diversas facetas, como danza, arte marcial, música, acrobacias y expresión corporal. Buenas tardes, Branco. Hola, buenas tardes. Gracias por invitarnos y aquí estamos para hablar un poco de la capoeira. Bueno, he visto que traéis aquí algunas cosas de las que utilizáis para la capoeira, como veo una pandereta y luego hay otro artilugio musical. Derivado, se llama derivado. Vale, derivado. Bueno, ¿cuándo se creó y de dónde es originaria la capoeira, Branco? Bueno, la capoeira, la historia de la capoeira proviene desde la esclavitud, del descubrimiento de Brasil por los portugueses que llevaban los esclavos africanos a Brasil y con el pasar del tiempo para defenderse utilizaban, claro, una lucha y esta lucha hoy en día, claro, se denomina capoeira, ¿vale? Y los instrumentos, claro, con la capoeira como fue perseguida y prohibida, los afro-brasileños lo que hacían era utilizar la música y el baile para esconder de la policía lo que conviene que era lucha. Entonces, por eso hoy también bailamos. Ya, Branco, tú eres brasileño, porque eso no lo habíamos dicho. Sí, soy brasileño natural de Brasil. Muy bien. Se le nota un poco, ¿eh? Un poquito. Bueno, y este otro invitado que nos ha llegado aquí también, Branco, es estudiante tuyo. Sí, hoy Eléctrico es graduado en capoeira y empezó desde los 5 años y aquí sigue. Vale, vamos a dejar claro que Eléctrico es un nombre artístico, ¿eh? Que él se hace llamar Eléctrico. Bueno, explico lo del mote en capoeira. Por ejemplo, los esclavos, cuando ellos iban a la ciudad, ellos usaban otro nombre. Entonces, así era como ellos escondían cuando venía la policía. ellos podían esconderse. Entonces, esta tradición en Brasil se quedó también, y tanto en la capoeira como en otros deportes, ¿no? Es decir, que las personas que practican la capoeira tienen un nombre artístico, todos los que lo practican. Es casi, algo incluido del deporte. Casi todos. Muy bien. Qué bonito. Y bueno, pues cuéntanos un poquito en el Buñuel. Este deporte, ¿cómo empezaste haciéndolo en el Buñuel? ¿Qué te llevó a iniciarlo? ¿Tú eres profesor desde Brasil? Bueno, el Buñuel me presentó un amigo, ¿vale? Que ahora no me viene en la cabeza su nombre. Y fui a presentar el proyecto y nos ha encantado. Desde el primer día, tanto Julián como Nacho, nos han recibido muy, muy bien. Y en la verdad estamos súper, súper a gusto. Nos tratan bien y hacemos lo que podemos para defender el Buñuel, divulgar el Buñuel. Ponemos en todas nuestras redes sociales camisetas. Muchas gracias. Intentamos hacer lo que podamos. Muy bien. Pues, ¿qué día tienes el entrenamiento en el Buñuel? Bueno, la verdad tenemos casi todos los días. Los martes, jueves, mañanas y tarde, los viernes por las tardes y sábados por las mañanas. Es decir, que viene bastante, se apunta bastante gente a este deporte. Sí, en la verdad, por el Buñuel se pasa mucha gente. ¿Viene mucha gente del barrio, de otros barrios? Viene, la verdad, hasta de fuera de Zaragoza a veces viene gente. ¡Oh, qué bien! Sí, sí. Muy bien. Hombre, pues esto se ve que va muy bien este tema, ¿no? Y en el Buñuel, ¿cómo tienes la acogida allí? ¿Te reciben bien? En el Buñuel ya nos sentimos en casa. Nos trata muy bien. Creo que nos portamos bien. Y la capoeira, ¿cómo es? Un baile, lucha, música, viene bien para el barrio. Sí, estuve leyendo algo al respecto y decía que ayudaba mucho a las personas a tener como el control de su cuerpo, de sus actividades, te ayuda a tomar el control de sí mismo. Sí, por un estudio, creo que por la Universidad de Toronto, la capoeira es el segundo deporte que más trabaja el cuerpo. ¿Vale? Ahora mismo no viene el primero, pero claro, la capoeira te trabaja el equilibrio, fuerza, flexibilidad, visión, trabajo en grupo, que mucha gente, ¿no?, también nos busca por eso, por el trabajo social que hacemos. Ya, y los instrumentos, este que tenemos aquí, es el berimbau. Berimbau. Sí, berimbau. Es un instrumento de cuerda, ¿no? Sí, sí, este instrumento ele tiene una cuerda, ajá, ¿vale? Conlleva también una calabaza, una baqueta, o utilizamos piedra o dobrón, que es puede ser de plata o de acero, ¿vale? Y un cachuchí que hoy no la tenemos. Además, este berimbau aquí es de eléctrico y igual debe tener que 8 o 10 años, ¿no? Eléctrico. Casi 12 diría yo que sí, tiene. Sí, sí, sí. Que dice que lo cuida muy bien, que lo cuida muy bien. Lo cuida como un tesoro. Sí, sí. Es como mi hijo. Es decir, ese para ti es como el piano de un pianista. Pues tu berimbau es tu piano. Es mi instrumento, es lo mío. Y la verdad es que le tengo mucho aprecio porque fue el primer instrumento que tuve propio y la verdad es que eso me hace pensar que por fin tengo algo propio mío que me hace capoeirista, que puedo decir, mira, soy capoeirista y tengo mi propio instrumento para demostrarlo. Claro. ¿Qué te ha aportado a ti este deporte en lo personal, eléctrico? A nivel personal, pues muchísima tranquilidad y paz mental porque como yo soy una persona hiperactiva, no puedo. Tengo la necesidad de estar en constante movimiento. Y con respecto a mis estudios, hoy en día estoy con unos estudios bastante fuertes, pues con el estrés y todo me ayuda a rebajar este estrés haciendo ejercicio y también me ayuda como a limpiar mi alma de impurezas, por así decirlo, porque sí. me relaja mucho. A nivel espiritual y de energías. Sí. Hombre, pues mira, muy bien enterarnos de esto, de la capoeira, porque yo no tenía ni idea. Y estoy segura que a muchas personas en estos momentos que nos agobiamos todos, que todos vamos estresados, que si el COVID, que si los trabajos, pues mira, es una alternativa súper buena para estar un poquito más equilibrado con nosotros mismos. Pues sí. Sí, la verdad es que sí. Qué bonito. Sí, en Brasil es utilizado mucho, hasta en cárceles son utilizados. Y utiliza también en trabajo con personas especiales. Sí. Es la capoeira, la verdad, también es una terapia, porque tenemos los estilos rápidos, tenemos los estilos que son más despacito, entonces sí que son un poquito casi parecido con un yoga, pero en capoeira, pero más despacio. Entonces, la verdad, hay gente que viene y lo encuentra esta paz dentro de la capoeira. ¿Y es acompañado con música? Sí, acompañado con música, ¿vale? Entonces tenemos las músicas muy rápidas, tenemos las músicas más despacio, y el berimbau es el jefe. Es el que conlleva, el que manda. Es el instrumento fundamental del fundamental. Grupo. Fundamental. Para una, lo llamamos roda, que es la rueda de capoeira. El que lleva el ritmo es el berimbau. Muy bien. ¿Y qué edades van a tus clases? Tenemos alumnos hasta de 3 años. Hasta desde que ya empieza a levantar la piernita. Qué bien. Empieza a engatillar, ya están ahí haciendo con sus papás. Porque lo bueno de la capoeira es que hoy en día trabajamos también familias. Que uh-huh. viene el padre, la madre y el hijo. ¡Ay, qué bonito! Sí. Por ejemplo, el padre pone al niño en la capoeira y acaba él a veces entrenando más que su hijo. Muy bien. Entonces vienen en familia y es también, es como, diría yo, una terapia en grupo familiar. Sí, sí, sí, sí, sí. La porque verdad sí, es que sí. Aporta todas estas energías positivas y este control... Pues en familia pues debe ser súper, súper emocionante, súper positivo. Pues sí. Ya, entonces tienes de todas las edades, niños, jóvenes, personas más mayores. Sí. Existe la capoeira para adultos también. Yo me voy a apuntar, ¿eh? Ya, voy apuntada completa esta semana. Pues, sí. lo primero el lunes. Sabes. Te recibiremos con los brazos abiertos. Aquí invitamos a todas las personas que quiera que venga a conocer al Buñuel y se puede apuntar a capoeira. Y para apuntarse, ¿cómo tiene que hacer? ¿Cómo hay que hacer? Directamente venir al Buñuel y preguntar por los días que hemos dicho, ¿no? Los martes, jueves, mañanas y tardes, o sábados por la mañana, y ahí nos encontrará. Muy bien. ¿No tiene redes, Branco? Sí, tenemos bueno, pues, las redes sociales y estamos en todo. Pues anuncia por dónde te pueden encontrar, vale. Nuestras oyentes. Sí, nos puede encontrar, por ejemplo, en Facebook e Instagram. Nos puede encontrar como Branco Capoeira Escola, ¿vale? O Capoeira Escola Zaragoza. Normalmente si la gente pone capoeira en Zaragoza, salimos en todas las redes sociales. Pero Branco Capoeira Escola o Capoeira Escola con O, ¿no? Escola, Zaragoza. Capoeira, escuela, Zaragoza. Sí, sí. Yo te rectifico un poquito la palabra escuela porque este brasileño con bueno, castellano. Solo cambia la O y la U y ya está. Una cosa que te escuché antes de decir, Branco, fue que esta danza o capoeira estuvo prohibida. ¿Cuándo se legalizó? Empezó a legalizar, ¿vale? La abolición en Brasil, la esclavitud acabó de dejar, se supone, ¿no? Que acabó de dejar en 1890 a 1900. Pues entonces, en 1930, el entonces fallecido maestro Bimba, ele hizo para el entonces presidente de Brasil en la época, Getúlio Vargas, una exhibición de capoeira. Desde ahí, este presidente autorizó la capoeira como el único deporte 100% brasileño en la época a ser un deporte legal. Entonces han empezado en gimnasios, en universidades, en colegios, y hoy estamos se cree que en más de 160 países. Súper interesante. Y ya que nos habéis traído aquí dos instrumentos, ¿queréis utilizarlos, tocarles aquí en directo para nuestras oyentes? Hombre, por supuesto. Pues, a ver, vamos a ver. Electric, ¿no? ¿Cómo? Eléctrico, sí. Eléctrico y Branco. Tú sabes lo que significa eléctrico, ¿no? Sí. Ya, bueno. Explicó más o menos por qué. Bueno, para todas nuestras oyentes y nuestros oyentes... Branco y Eléctrico van a tocar aquí algo en directo. Se están preparando aquí los instrumentos y vamos a ver cómo sale esto aquí en directo. Uy, suena bien. Y están probando. Vamos allá. Interesante escucharos en directo. Si queréis añadir algo más que os vea, que os parezca interesante de la capoeira. Bueno, lo que tengo que decir es que la capoeira hoy en día, ¿no? Como ha ganado el mundo, es patrimonio inmaterial de la humanidad y por la UNESCO. Estamos en muchos colegios también en Zaragoza, ¿no? Vamos ganando nuestro espacio. Hay países que la capoeira es el deporte número uno, por ejemplo, como Uzbekistán, Israel, creo que también ahora Palestina. Entonces hay muchos países que, ¿no? Y que están todos invitados a hacer capoeira, porque capoeira, aparte de ese deporte, también es alegría, es salud y nos pasamos muy bien. Yo que os veo muchas veces aquí, ya lo veo que lo pasáis muy bien. Eléctrico, ¿tú quieres decir algo? Pues a ver, para que se anime la gente, que como a ti te gusta y te ha ido muy bien, para que se anime la gente a hacer capoeira aquí con si Branco. Si tengo que añadir algo para que la gente se anime, me gustaría decir que aparte de traer alegría y paz al cuerpo, a la mente, también es algo que yo, en vez de a mis compañeros, más que como compañeros, los tengo como una familia, porque somos, como ha dicho Branco, hacemos una rueda y somos como un círculo, una familia propia. Es decir, dentro de la propia capoeira tienes una familia más. Sí. Y te sientes, por lo menos es lo que siento yo, como que te sientes querido y haces que se sientan los demás queridos y haces que la capoeira pues tenga ese toque más que no muchas artes marciales tienen, bajo mi punto de vista. Es como... Un valor añadido que tiene, sí, la capoeira. Es un plus que te alegra más. Además, en cuanto a lo que es la lucha y tal, es bastante entretenido porque... Yo soy bastante guerrero, quiero decir. Me gustan los combates. Me gusta tener esa rivalidad contra mis compañeros sin llegar a ser nada tóxico. O sea, una rivalidad sana. Tus compañeros están escuchando. Les invito a mejorar a ver si consiguen vencerme. Quería añadir que el día 18 de diciembre haremos un evento de las graduaciones en el propio Buñuel, de 7 de la tarde hasta las 9. 18 de diciembre, que cae sábado. Un sábado por la tarde, y están todos invitados. Muchas para que gracias. Venga a mirarnos y es un espectáculo. Ajá. Y parte de la culpa de que seáis una familia la tiene aquí Branco, ¿no? Pues sí. Es la pieza más importante que ha podido hacer esto posible. Es el padre de la familia. Sí, por así decirlo. El que más respeto le tenemos. Yo prefiero el que tiene paciencia. Sobre todo en los combates es el que pone el límite. Cuando ve que uno se pasa, entra él al juego y ya se te calmas instantáneamente, no necesitas nada más que verlo a él. Yo conociéndolo, yo prefiero estar de amigo que de enemigo. Te lo recomiendo. Claro. Sí. Bueno, pues no sé qué más podéis decir, o tú quieres venir a preguntar por último algo. No, yo simplemente agradecerles que hayan venido, porque yo no conocía tampoco en lo particular la capoeira, y creo que, como yo, muchas personas, y estoy segura que lo han escuchado, que le ha encantado esta idea y que se van a acercar al Buñuel. Y bueno, pues eso, que el 18 de diciembre, los que no tengan mucho tiempo antes de ese día, pues el 18 de diciembre pueden ir, van a ver una demostración de ellos, y bueno, de esta manera pues poder disfrutar también y acompañarnos en el Buñuel. Pues los vamos a despedir con una, bueno, de Carliños Brown, Magdalena, y que es de capoeira, nos lo ha dicho Branco, y de agradeceros y daros las gracias tanto a Eléctrico como a Branco haber venido al programa. Nosotros que agradecemos la oportunidad y agradecemos muchísimo de corazón al Buñuel. Como sabéis, este programa es del Buñuel. Lo hacemos aquí en Radio Topo, pero este programa es del Buñuel, del Centro Social Comunitario Luis Buñuel. Pues muchísimas gracias. Ahora vamos con esta. Gracias a vosotros. Vem Magalenha Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é dia de sol, alegria de Coió, é curtir o verão. Vem Magalenha Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã. Hoje é dia de sol, alegria de Coió, é curtir o verão. Dê, dê, dê, dê, dê. Traz a senha pro fogão, tê-tê-tê coração. Hoje é dia de sol, alegria de xodó, meu dever de verão. Vem Magalenha Rojão, A continuación le voy a pasar a leer las actividades que se celebran en el Centro Social Comunitario Luis Buñuel. Hoy jueves, pues bailes en línea de 17 a 18.30, bailes en línea de personas mayores de 17 a 19, costuras clandestinas de 18 a 20, Brazilian Jiu-Jitsu, lucha a pie, capoeira, de 18 y 30 a 21, Contact, improvisación, body mix, música en vivo, de 19 a 21 y 30, y curso de guitarra, de 20 a 21. Mañana, viernes día 3, bailes en línea, grupo avanzado, de 10 y media a 12, Brazilian Jiu-Jitsu, capoeira, de 10 y media a 11 y media, Escuela de Percusión y Danza Africana, de 18 a 20, clases de capoeira, danza, música y cultura, de 19 a 20, y ensayo La Big Band, de 19 a 21. El día 4 estará el Mercadillo reivindicativo, plataforma de social rastro, ensayo Unión Musical Almozara, de 11 a 13.30, clases de capoeira, danza, música y cultura, de 11 y 30 a 12 y 30, La Olla Comunitaria, de 13 a 15, fiesta aniversario Tienda Top Manta, de 17 a 23 horas, reunión y asesoría colectiva Sindicato de Inquilinas de Zaragoza, de 17 a 19, y el domingo día 5 está Aikido, de 11 a 13 horas, ritmo de resistencia, de 12 a 14 horas, y ensayo Batucada Blocoño, de 18.51 a 19.51. El lunes día 6, que no sé si harán fiesta porque es festivo, pero los lunes normales pues hay baile por sevillanas de 11 a 13, gimnasia suave para mayores de 11 y 30 a 12 y 30, clases de teatro playback, teatro imprevisto, de 17 a 19 horas, asamblea, asesoría colectivo, estos desahucios, de 18 a 20, bailes urbanos de 18 y 30 a 19 y 30, danza buto de 19 a 22 y teatro comunitario del gancho de 19 y 30 a 21 y 30. Los martes, el martes día 7, bailes en línea San José de 10 a 12, bailes en línea Centro Social Comunitario Luis Buñuel, grupo avanzado, de 10 y media a 12, Brazilian Jiu-Jitsu, capoeira, de 10 y media a 12 y 30, baile por sevillanas de 17 a 18, bailes en línea Centro Social Comunitario Luis Buñuel de 17 a 18.30, curso de guitarra eléctrica de 17 a 19 horas, talleres Derecho a la Salud y Equidad de Género a través del teatro de 17 a 19, Asamblea de la Paz de Zaragoza, 18 a 21, costuras clandestinas de 18 a 20, Brazilian Jiu-Jitsu, lucha a pie, capoeira, de 18 a 21, laboratorio vocal en grupo, de 19, 15 a 20, 30, clases de pilates, de 19, 30 a 20 y 30, meditación integral, de 19, 30 a 20, 30, y cursos de guitarra, de 20 a 21. Los miércoles, y el miércoles día 8, que también creo que es festivo, no sé si se llevará a cabo alguna actividad, pero normalmente se hace mañana de activismo, de 12 a 2, ajedrez, curso de iniciación para adultos, de 17 a 19, meditación en silencio y quinín, de 18 a 19, y a la tarde, como todos los miércoles, de 19 más o menos a 21 a 30, pues la asamblea del Buñuel, a la cual está todo el mundo invitado porque es entrada libre. Todo esto es lo que más o menos se hace en el Centro Social Comunitario Luis Buñuel. Como ven, un montón de actividades, y vamos a continuar con el programa poniendo un poco de música, para que no se nos enfade Julián. Vamos a poner un poco de la música que nos ha pasado. Je ne pose. Hemos escuchado una de las canciones que nos ha pasado Julián. Hoy nos han dejado aquí solos en el estudio a Bea y a mí. Y a ver, Bea, ¿algo que decir? Para... Bueno, recordando un poquito a nuestro colega Antonio, que hoy nos ha dejado abandonados, pero que lo queremos muchísimo y que lo echamos de menos, pues mandarle muchos, muchos besos a nuestros oyentes, porque él siempre lo hace de una manera muy efusiva. Y entonces, para que no se pierda esa idea, pues mandarle muchos besos a nuestros oyentes. A ver si nos está escuchando. Nos queda un poco de programa. No sé qué. Vamos a hablar un poquito de la olla. El sábado comenzaremos a dar, volvemos a reanudar la olla, dando nuestro plato caliente a la gente que se pase por allí de 1 a 3, y como sabéis también tenemos el ropero para la gente que necesite, pues de 1 a 3 se les proporcionará ropa de abrigo, la que tengamos, claro. Y resaltar también, Pepe, que muchas personas se han acercado para colaborar con esta bonita tarea para que salga adelante, y hemos tenido mucho apoyo de todas, y felicitar y agradecer a todas esas personas que nos han apoyado para que la olla salga adelante también. Hoy también dar las gracias a alguna voluntaria y voluntario que ha estado recogiendo alimentos, bueno, no perecederos, más que nada leche para poder dar en el Bonaria, que no me salía la palabra. Muchas gracias a Sandra por dejarnos hacer esta labor. Recordar el sábado también hay el mercadillo en el Centro Social Comunitario Luis Buñuel y la olla. Bueno, pues también decirles que el próximo jueves vamos a tener invitados muy especiales, así que se mantengan todos atentos al próximo jueves, y que va a ser muy, muy atractivo el programa, como siempre. Pues con esto vamos a despedirnos, les emplazamos al próximo jueves y le vamos a dejar con Verdi, con otra de las músicas que nos ha pasado nuestro compañero Julián, que hoy no se encontraba bien y no ha podido venir al programa, así que desde aquí enviarle un fuerte abrazo y ánimo y fuerza, que es un campeón. Y que, bueno, que no es nada, creo, se encuentra un poquito jorobadillo, pero no es nada. Así que recupérate pronto, Julián, que eres muy necesario. Un abrazo para Julián. Y lo dicho, les esperamos el próximo jueves a todos y todas, así que buena semana. Y buenas tardes. Buenas tardes a todos.